Buenos días a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast, el podcast llamado Fase de Bonus, un podcast hecho para y por vosotros. Queremos que nos ayudéis a construir lo que será una especie de ilusión nuestra. Queremos que nos comentéis todo lo que queráis acerca del podcast, todo lo que os interese, secciones que queréis meter, secciones que queréis ampliar o quitar. Y más o menos lo que queremos hacer es meternos un poquito en este mundo de los podcasts, donde hay podcasts de gran calidad, todos lo sabemos, pero que tienen ciertas, digámoslo, carencias acerca de cierto tipo de juego, un juego que a nosotros nos interesa mucho, que es el juego retro. Le daremos una sección de mucha importancia en estos minutos. Esperemos que os guste, ya que los creadores de este podcast somos gente que amamos los juegos antiguos, los juegos retro. Así que, sin más dilación, os tengo que comentar que estamos cada uno en un extremo de España. El que os habla, el presentador, mi nombre es Ignacio, soy de Zaragoza y voy a presentaros a las otras dos personas que me acompañarán en estos minutos de audio. Así que a mi derecha tengo al señor David desde Murcia. ¿Qué tal, señor David? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Pues nada, aquí encantado de estar con vosotros y bueno, a ver cómo sale la cosa. Señor David, por lo que tengo entendido, es un gran fan de Sega. Pues sí, la verdad que desde siempre ha sido una compañía que me ha gustado bastante, me ha traído mucho y tengo todas sus consolas y bueno, la Sega de ahora no es la que yo me gustaría que estuviera, pero es una gran compañía. Sí, la verdad es que creo que el sentimiento de Sega es algo que compartimos muchos fans de esta compañía, del Erizo. Pero bueno, esperemos que algún día levante el curso, levante la cabeza y llegue a ser lo que ha sido, que quién sabe, igual una Dreamcast 2 en un futuro. Así que este es el primer representante de nuestro podcast. Y a mi izquierda tengo al señor Albert, nuestro viajero incansable desde Madrid. ¿Qué tal, señor Albert? ¿Qué tal? Muy buenas. Nada, a ver qué tal sale este primer programita. Espero que salga bien y que sigamos adelante con más programitas, a ver. Bueno, ¿qué tal? Como con nuestro primer corresponsal, nuestro primer viaje en el podcast, ¿cómo hemos estado? Bueno, bastante bien. Bien, ayer fui a la presentación esta de videojuego de Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos de Invierno que hizo Sega en Madrid. Y bueno, está bien de alegría, bastante alegría que empiecen a hacer eventos de ese tipo en España, que tenemos bastante poco. ¿Qué tal vemos el comportamiento de las dos mascotas? ¿Están mimetizados? ¿Aún se tiran algún trasto a la cabeza? Hombre, mucha gente esperaba, quizás estaba un poco enfocado también para niños y demás, pero mucha gente aficionada a los videojuegos quizás esperaba un poco, ¿no?, que se acabaran peleando como en el anuncio este del Smash Bros. Que salía hace tiempo, ¡Ay, pero qué nada, la gran! verdad es que había bastante buen rollo y demás y estaba bien, ¡Qué estuvo gran anuncio el del Smash muy, muy Bros! bueno, muy bueno. Bueno, entonces no hubo ningún tipo de trifulca entre segueros y Nada, nintenderos. nada, Todo correcto. al contrario. Vale, bueno, pues entonces yo, en este caso el presentador, como os he dicho, soy de Zaragoza, también comparto todo el amor por los juegos retro que comparten mis compañeros. Y hecho esta pequeña presentación, que sepáis que cada uno estamos en una punta, tenéis que perdonar nuestros fallos técnicos como de audio, intentaremos ir mejorando poco a poco. Y vamos a ir presentando lo que serán los apartados de este podcast, como os he dicho, un podcast totalmente abierto a vuestras indicaciones, a vuestras sugerencias. Y vamos a empezar por la sección de novedades o actualidad, en el cual Albert, nuestro corresponsal, nos va a comentar todo lo que él ha visto y ha sentido en este especial de Sega y Nintendo en Madrid de Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos. Pues sí, como comentaba, ayer tuvo lugar en Madrid por la mañana. Empezó a las 11, 11 y cuarto, estaba prevista para las 11. Por lo visto había gente haciendo cola en el Palacio de los Deportes de Madrid desde las 7:30 o las 8, o sea que había bastante gente esperando. La verdad es que fue bastante exitoso en cuanto al número de gente. La entrada era gratuita, te regalaban alguna cosilla, bueno, los regalos. Te regalaron una braga roja o azul de Mario de Sonic, o sea, Mario de Sonic por el color, no por otra cosa. Y si eras uno de los primeros en entrar, en hacer cola, tenías un regalo sorpresa que al final cuando te ibas te daban. Y bueno, estaba compuesto por unos guantes así negros, una bufandita negra y un gorrito también negro con el logotipo de Sega. Lo que pasa es que parece que está así para niños y demás y no te cabe en la cabeza. Pero bueno, está bastante bien, está bastante bien. Se pudo probar el videojuego también, que es lo más importante. Estaba la versión para para DS y para Wii. Había unas 12 máquinas más o menos. Se hicieron varias presentaciones en vídeo del juego y se hicieron competiciones del juego en las que regalaban juegos de Sonic, sobre todo para DS y para Wii. La versión anterior de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, el Sonic y el Caballero Oscuro para Wii y juegos de este tipo. O sea, estaba bastante bien el evento. ¿Qué nos puedes comentar del juego, de esta nueva versión de Mario y Sonic? Vemos que tiene muchas diferencias con respecto al otro. Hombre, sí, está bastante bien, sobre todo por el tema de personajes y demás, que como Metal Sonic, que es un personaje que me gusta mucho, o Shadow y demás, poder controlarlos está bien. A mí este tipo de juegos no me gustan mucho y también quizá como seguidor desde los inicios de Mario y Sonic, se me hace muy raro ver este tipo de juegos o ver estos personajes en el mismo juego. Pero la verdad es que una vez probas el juego y demás, quizá no se te hace tan raro como parece, y el juego en sí es bastante divertido incluso. Supongo que quizás lo que pasa, David estará de acuerdo conmigo, supongo que tú también, es que al meter a estos dos personajes en este tipo de juegos, digamos que se pierde un poco, para mí, la identidad. No, en Smash Bros. Melee también se cambió a Mario de un plataformas a un juego de luchas, y supongo que fue ya mejor llevado. Pero yo a Mario y a Sonic no los veo compitiendo en deportes olímpicos, no sé, lo veo un poco... Es raro verlos juntos, a mí se me hace muy raro, y eso que me gustan los dos, pero se me hace muy raro verlos, todavía no he digerido verlos juntos en un mismo videojuego, se me hace muy raro. Supongo que somos perros viejos, que se suele decir, y hemos vivido la lucha constante de Sega y Nintendo, y por eso nos resulta tan extraño. A mí casi me parece un episodio de los límites de la realidad. Supongo, David, tú estarás de acuerdo conmigo en que esto es impensable. Hace 10 años, imagínatelo. Bueno, hace 10 años esto era impensable. Y tener en cuenta también que cuando nosotros nos acostumbramos a un tipo de juego o encasillamos a un personaje dentro de una temática, luego nunca acaban de cuajar. Tenemos títulos como en Mega Drive, Sonic Spinball y Sonic 3D que querían darle otro aire, pero no cuajaban, y al final todo el mundo lo que le gustaba era su Sony o su Mario de plataforma. Sí, la verdad es que creo que estamos más o menos en un punto en que Sega, por desgracia, ha olvidado lo que es hacer buenos juegos de Sonic. Creo que está pasando un poco por el halo de las demás compañías y, digamos, que prostituye a su mascota. Si Nintendo dice que quiere hacer un juego de los Juegos Olímpicos y le da X dinero a Sega, no parece que Sega tenga ningún tipo de impedimento de incluir ahí a Sonic o a Alex Kidd o a quien haga falta. De todas formas, el último juego de Sonic y que habéis probado como personaje solitario, ¿me podéis decir cuál ha sido? ¿Cualquiera de los dos? El último de Sonic que he probado yo ha sido Sonic Advance 2 de la Game Boy Advance. Uh-huh. Y que he probado yo, me parece que fue Sonic y el Caballero Oscuro para Wii. ¿Qué voy a decir? Se aleja mucho, ¿no?, de lo que son los juegos de Sonic, así que nada, tampoco hay que decir mucho sobre el juego. Yo es que hace tiempo, los juegos que más he probado son los portátiles, me di cuenta de eso, de que Sonic ha pasado, digámoslo, a un segundo plano para Sega. Entonces, esto viene a cuento de que, te quería preguntar, Alberto, que has estado ahí, ¿Nintendo cómo plantea estas fiestas, por decirlo de alguna manera? ¿Da más protagonismo a uno que a otro? ¿Considera a los dos de igual importancia? Hombre, hay que tener en cuenta que el evento en sí lo ha montado todo Sega. En Nintendo, digamos que no sé muy bien, pero creo que lo único que ha hecho es ceder los derechos un poco del tema de Mario. Y la verdad es que Sega, yo creo que ha sido muy respetuosa en el tema de intentar equilibrar todo, ¿no? Te regalaban, ya como he dicho, una braga, ¿no?, de Sonic o de Nintendo, o sea, de Sonic o de Mario, y bueno, cada uno cogía el que quería, y estaba bastante dividido la cosa, mitad y mitad. O sea, hay gente y Sega. O sea, el presentador y demás que había era bastante respetuoso con ambos personajes. Me pareció un trato muy correcto. ¿El público, cómo lo ves? ¿Era más infantil, más de nuestros años? Supongo que sería más infantil, ¿no? Sí, había poca gente así bastante aficionada a los videojuegos como nosotros. Había muchos padres que llevaban a sus hijos, y que era un poco, yo creo, para lo que estaba enfocado tanto el evento como el propio juego, ¿no? Un juego así bastante familiar, un juego perfecto para Wii, sobre todo la versión de Wii, un juego para jugar en familia, muy enfocado a la consola de Nintendo. ¿Qué tal viste los regalos? ¿Son interesantes? Hombre, los regalos ya he dicho que son regalos de niños. A mí mi regalo, la verdad es que no le puedo sacar mucho uso. Lo guardaré porque tiene el logotipo de Sega, pero poco más. Lo que sí que está bien son los regalos de juegos y demás para la gente que competía. Eran todos niños, te daba cosa ahí meterte ahí, claro. Pero la verdad sí es que estaba bien, eran buenos regalos, eran juegos. También te hacían un descuento si comprabas ayer mismo el juego de Mario Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno en el Corte Inglés. Te hacían un descuento, no recuerdo de cuándo, solo válido para ayer, pero te hacían un descuento por si te apetecía ir a comprártelo a casa. Y los regalos, yo creo que están bastante bien. Creo que es un juego, es un buen regalo. Sí, la verdad es que creo que parece que los regalos son bastante, digámoslo, interesantes y diversificados. Tienes juegos, cierto tipo de ropa. El problema, lo siento por ti, Albert, que no te venga de talla. Bueno, cuando tengamos un pequeño Albertito entre nosotros, ya le podrás vestir Lo de guardaré luego. Sega, de Sega en punta en blanco. Bueno, Albert, ¿tienes algo más que comentarnos? ¿Quieres que pasemos a la siguiente noticia? Pues poco más, simplemente decir eso, que está muy bien. Acudió mucha gente siendo un sábado por la mañana y está muy bien ver que hay movimiento por España. Así que está bien, hay que agradecer a SEGA. Sí, la verdad es que por lo que sé no hay mucho material de este tipo por aquí andando, ¿no? No es bastante reacia a atraer ferias y ciertos tipos de intervenciones de juegos, ¿no? No sé Claro, por qué. si creen que no va a venir gente, es normal. Así que yo creo que se puede calificar de éxito el evento de ayer. Te pueda gustar o no, ha ido mucha gente y ha sido un éxito. Y ojalá se repita con Sega y con otras compañías y con otros videojuegos. Yo es que lo veo curioso, ¿no? Porque aquí el Festival del Manga triunfa cada vez que hay alguna especie de festival también de cómics o algo, la gente va, digamos lo que hay bastante gente, que no es una cosa enorme, pero sí que hay bastante gente. No sé cómo no traen algún tipo de evento más, es un poco curioso. Esperemos que espabilen un poco Bueno, los sí, a ver si va saliendo ayuntamientos. algo. Sí, a ver si hay suerte. Además, siempre que hay algún festival retro suele haber bastante gente Sí, eso sí. en Retromanía y en Expo Madrid. Cuando veo fotos y tal, se ve muchísima gente. A ver si las compañías espabilan un poco Claro, el y tema es que las meten. compañías, quizá por el retro, a lo mejor es normal que no se interesen tanto comercialmente. Está muy bien que lo hagan, pero las compañías quizá lo que tienen que aprovechar es presentar productos nuevos y demás, que es lo que les sale rentable, y entonces es por ahí por donde habría que tirar Sí. para las empresas, claro. Sí, lo que me refiero es que aquí empieza a haber una cultura del videojuego Sí, enorme, o eso sea, sí, eso sí. no es como cuando éramos nosotros pequeños, los juegos se consideraban juegos de niños y un festival de estos era impensable, o sea que. Bueno, entonces, Albert, David, si os parece bien, vamos a pasar a la siguiente y última noticia. Nuestra blanca de Sega, la última consola, por desgracia para nosotros, de esta compañía, cumplió 10 añitos en septiembre. Tenemos una consola todavía no mayor de edad, pero sí mayor de edad en nuestros corazones, una consola querida por todos. ¿Qué os parece el rumbo que tomó Sega con esta consola, chicos? ¿Cómo lo veis? Bueno, pues Dreamcast fue una consola que, si bien apuntaba a maneras de, digamos, de ser técnicamente era bestial para la época que salió, le faltó quizás ese apoyo de Sega o, digamos, arriesgarse un poquito más. Porque todos vimos que cuando llegó PS2, bueno, se la comió, literalmente hablando. Y era una consola que técnicamente podía hablarle de tú a tú a una PS2. Digamos que ya por ciertos motivos Sega ya venía machacada de fracasos anteriores, fracasos comerciales, porque bueno, si ya Saturn en Japón sí levantaba cabeza, pero en Europa la gente estaba ya muy quemada con todos los añadidos que sacó Sega, que iba dejando al usuario de lado. Entonces creo que fue un cúmulo de situaciones que hicieron que, bueno, que Sega dejara de apoyar esta consola y bueno, pero que ya digo, técnicamente podía competir perfectamente con una PS2. Sí, a nivel matemático creo que sería algo más floja, por decirlo de alguna manera, que PlayStation 2 en cuanto a velocidad y chip gráficos y tal, pero fuera de ese término que sería matemático, la verdad es que las compañías que hacían juegos para Dreamcast, lo que es el concepto artístico, era una verdadera pasada. Todos recordamos a Shenmue, que era un juegazo que realmente lo ves en Play 2 y no dices este juego es de una consola inferior. O sea, Shenmue era diseño artístico una auténtica bestialidad. Así como Soul Calibur, ¿os acordáis cuando vimos Soul Calibur por primera vez? Madre mía, veníamos de Tekken 3, que fue, vamos, un espectacular, vamos. Además era una Bueno, consola muy innovadora en el tema online y demás, aunque trajese un módem. Jugar en una consola, yo creo que la primera consola con la que jugué por internet, aunque fuese a juegos tipo Chuchu Rocket en un principio, fue la Dreamcast y eso lo trajo Sega. Sí, la verdad es que Sega, con lo visionaria que fue con su consola, en cuanto a periféricos y acordaos de la tarjeta para grabar las partidas, que era una especie de VS. mini Game Boy, que con lo visionaria que fue, yo creo que se desinfló rápido. Para mí, yo creo que tenía que haber aguantado algo más. Yo creo que podía haber aguantado algo más, con algún título gordo, como ese Resident Evil Codename Verónica, que hizo vender consolas a destajo. Yo creo que podía haber llegado, no aguantar tanto como Play 2, obviamente, que es la madre de todas las consolas. Pero sí que podía haber hecho algo más de presión, vivir algo más de tiempo, ¿no? ¿No creéis? Sí, lo que pasa es que yo creo que el problema es que Sega quizás se ahogó un poco por el tema que comentabas y tuvo que dejarlo. Pero en realidad la máquina era una máquina estupenda, la Dreamcast, el mando era una maravilla, el VMS me parece una idea muy original. Quizá no se aprovechó mucho para los juegos, pero bueno, puedes salvar ahí tu partida y hacer alguna movida. El tema online que comentábamos, gráficamente era estupenda. Creo que era una maravilla de máquina. Tenías bastantes periféricos, un teclado también tenías. Tenías juegazos aparte del Shenmue, el Sonic Adventure. Tenías el Quake 3. Era una maravilla de máquina y lo sigue siendo. A mí me gustaba muchísimo el control, poder jugar con teclado y ratón. Había juegos que lo soportaban, como los Trigger. Era una experiencia jugar en semejante tele. Vamos, os estamos hablando del 2000-2001. Jugar en una tele de 23 pulgadas esos juegos era algo impresionante. De todas formas, a nivel personal creo que Sega achacó mucho la muerte de su consola a la piratería. Yo particularmente no creo que eso sea así. Sony estos días nos está demostrando que una consola, aunque sea o haya sido pirateable, puede salir a flote perfectamente. Todos tenemos el caso de PSP. O cuántas Game Boy, Nintendo DS, perdón, están pirateadas y siguen vendiendo como churros. No tengo muy claro cuál fue el motivo de que Sega abandonara la producción de su consola. ¿Creéis que vio que había más futuro en la creación de juegos para otras consolas? ¿O cómo Yo pensáis? creo que realmente es que no vio otra salida segura para asegurar la empresa, porque es que realmente Sony y Nintendo, Sony hizo muy bien su trabajo hace tiempo y bueno, puede permitirse seguir aunque tenga piratería, y aún así la PSP está muy tocada por la piratería. Nintendo tendrá mucha piratería, pero también vende muchísimo, con lo cual puede subsistir, pero Sega sí, estando ya tocada, encima tenía piratería, ya no podía, es normal. Arrastró mucho daño de Sega Saturn, Mega CD, 32X, Es que es supongo. normal, es normal. La gente no se fiaba ya de Sega. Yo creo que otra de las causas también puede ser que no optaron por incluir un lector de DVD, cosa que PS2 le benefició muchísimo. Mucha gente se compraba PlayStation 2, aparte de por el catálogo, por tener un reproductor DVD Sí, y. igual que con la Play 3 ahora, mucha gente considera un añadido, no solo a la consola, el Blu-ray. Sí, yo creo que el fallo también puede estar ahí, de introducir el CD-ROM, o sea, un tipo de lectura propia. Yo creo que eso también fue una mala idea. Sí, parece que Sega quiso incluirnos un formato de CD especial creada por ella y al final le salió, como se dice, el tiro totalmente por la culata. O sea, era sencillísimo por aquel entonces conseguir una copia de cualquier juego y sin ningún tipo de modificación en la consola poder ejecutarlo. La verdad es que la gente sí que es cierto que consiguió piratear con una facilidad pasmosa la consola y los juegos, pero yo sigo pensando que el verdadero problema de que la Dreamcast muriera, yo creo que no es la piratería. Dreamcast vendió muchísimo cuando se empezó a extender la voz de que los juegos eran, digámoslo, pirateables y tal. Se vendieron una cantidad de Dreamcast enormes. Yo creo recordar que era muy difícil encontrar una Dreamcast en sus últimos momentos. Era difícil encontrar una Dreamcast, estaban todas vendidas. Claro, pero el tema es el de siempre, ¿no? Que quizás se venden muchas consolas y se vendieron, pero de donde viven es de los juegos también, porque si no salen juegos, las compañías van a pasar. Y eso es lo que también yo creo que pasó. Se vendieron muchísimas consolas, se vendieron muchos juegos, pero ya cuando la cosa empezó a decaer un poco, se seguían vendiendo consolas, pero ya no se vendían tantos juegos y se cancelaron muchos juegos como el Half-Life, el Black and White, que era incluso el Shenmue, ¿no? Que se quedó un poco ahí, se quedó totalmente, de hecho se quedó cortada la historia y no se Sí. siguió y no se ha seguido nunca. Y La es una pasada. lista de juegos cancelados es enorme. Cualquiera que visite un poco alguna página de internet, es una auténtica pasada la cantidad de juegos que se cancelaron, es Es cierto. brutal. Sí, aparte tener en cuenta que la mayoría de catálogo era de la propia Sega. Entonces, claro, si vas reduciendo el número de ventas de juegos y tú vas invirtiendo dinero en esa franquicia y luego no lo recuperas, pues yo creo que eso también dejó un poco tocada a la compañía. Es normal. La inversión de Shenmue fue una auténtica barbaridad, ¿no? Creo que fue el juego donde más dinero se había invertido hasta hace relativamente poco. Pero en este caso, Shenmue, además de ganar una cantidad de premios enormes, logró recuperar esa inversión. De hecho, todos sabemos que existe un Shenmue 2 hasta espera de un Shenmue 3. La cantidad de juegos que vendió Sega Saturn, ay, Sega Saturn, perdón, Sega Dreamcast, yo creo que quizás hubiera sido suficiente para mantener a Sega si anteriormente no hubiera hecho ciertas jugadas de negocio, digámoslo, un poco dudosas, como el abandonar Sega Saturn y tal, siendo que su consola, la verdad es que ellos mismos como Sega lo tienen que saber, su consola era muy, muy, muy buena. Es una consola que a día de hoy se sigue usando, siguen programando juegos, siguen haciendo Homebrown. Sí, yo creo que realmente si Sega no hubiese cometido algunos errores o hubiese tenido tanto problema con Mega CD, 32X, Saturn, realmente la consola era maravillosa y la gente, de no haber perdido la confianza en Sega, la consola hubiese triunfado, pero muchísimo, porque es una maravilla de máquina. Sí, la verdad es que no sé si os dais cuenta que Sega tiene un pequeño déjà vu, por decirlo de alguna manera, con sus consolas. Sacaron Mega Drive, una consola estupenda, vendió muchísimo, eso todo el mundo lo sabe, una consola de culto. Sacó el Mega CD, que fue una gran consola, que la gente ninguneó, por decirlo de alguna manera. Sega creo que también cometió el fallo de dejar que todas las compañías que querían sacar su juego lo sacaron y quizás explotaron demasiado Full Metal Video. Pero fue una consola que realmente fue una consola enorme, la Mega CD, adelantada para su tiempo. Quizás con 32X pencó un poco, por decirlo de alguna manera, no llegaba a ser tan evolutivo como el Mega CD, pero con Sega Saturn también fue una gran consola ninguneada. ¿Qué problema creéis que tiene Sega para que sus consolas, siendo grandes consolas, la gente, digamos, no les dé el valor necesario? Porque yo, a título personal, creo que sus consolas son evolutivas, son grandes consolas. ¿Qué problema creéis que puede tener Sega? Bueno, yo creo que el Mega CD era una máquina estupenda, pero realmente en su momento era muy caro. Y con el tiempo se demostró que aparte del tema de vídeo y demás y de sonido, hemos visto juegos en Mega Drive que realmente eran mucho mejores que lo que se vio en Mega CD, yo creo. Salvando algunos juegos que eran imposibles de reproducir, claro. Pero bueno, luego en 32X realmente tampoco se iba a aprovechar. Imagínate cómo fue mi caso, por ejemplo, que te compras, tienes tu Mega Drive, estupenda, tuviste la Master System, tuviste la Game Gear, perfecto. La Game Gear ya se acabó un poco cayendo ante la Game Boy. Te compras el Mega CD, te cuesta un pastón, dejan de sacar juegos. Te compras el 32X, te cuesta bastante dinero también, unas 30.000 pesetas o así me parece. Dejan de sacar juegos, no te sacan casi nada destacable en 32X. Te compras el Saturn, se queda ahí un poco a medias, aún siendo una buena consola. Se queda a medias, la gente pierde la confianza en Sega, yo creo, es normal. O sea, que parece que Sega se desinfla rápido, abandona sus consolas en cuanto ve que el barco se hunde, Yo creo son que el los primeros problema, en abandonarlo. más que abandonarlas, es que quizá debería habérselas planteado un poco mejor antes de sacarlas. Yo creo que quizá Peco, no sé, tuvo mucho éxito con Mega Drive y quizá se confió demasiado, yo creo. Yo creo que con Mega Drive ese éxito, repetirlo Sega, vamos, totalmente imposible en sus anteriores consolas. Pero yo reitero, el Mega CD, aunque tenía sus carencias para su tiempo, era absolutamente brutal. O sea, el juego Dune en Mega CD era una auténtica experiencia. O sea, era brutal. 32X, creo que los títulos no llegaban a la veintena, si no recuerdo mal, ¿no? Tiene 20, 30 como Tenía algunos muchos. más, pero. Y luego salieron unos juegos que eran exclusivos para. Si tenías Mega CD y 32X, me parece que salían en CD y aprovechaban el 32X también, pero me parece que salieron como dos juegos o así. No sé, a lo mejor David sabe. Sí, eran los juegos basados en cinemáticas de vídeo. Bueno, como Mega CD no aportaba mayor colores, mayor paleta de colores a Mega Drive, se optó por usar el combo Mega Drive, Mega CD y 32X. Y el formato, los juegos eran en la misma versión que había para Mega CD, pero añadiendo más colorido que sí aportaba el 32X. Entonces, las escenas de vídeo pues tenían mayor calidad. Pero sí, creo que fueron dos títulos, dos o tres títulos. A mí me viene a la cabeza el Night Trap y el Correcto. Corse Killer. Creo recordar haberlos visto originales, el combo 32X y Mega CD. Es posible, no recuerdo la verdad. Es que Mega CD, de todas formas, aunque no ampliaba los colores de Mega Drive, sí que le daba una calidad de música, de audio impresionante. Uh-huh. Y le daba otro procesador. La velocidad de Mega Drive se veía doblada y tenemos algún juego que realmente aprovecha el combo de Mega Drive y Mega CD. Pero aparte de eso, como os he dicho, vamos olvidándonos un poco de Sega CD, Sega Saturn y consolón, todos lo sabemos, también fue olvidada y Sega Saturn no tuvo, digámoslo, muchos periféricos necesarios. Creo recordar que tenía una ampliación de memoria para poder ejecutar mejor los juegos 2D. Creo que David se acordará perfectamente de que las versiones de 2D de Sega Saturn eran muy superiores a los de a las de PlayStation 1, ¿no? Sí, sí. Además, siempre se dijo que como consola 2D, Saturn era una bestia, mucho mejor que PSX. ¿Qué pasa? Que como, digamos, esa época fue la época de las 3D, todo el mundo quería 3D, todo el mundo quería Daytona en su casa, quería Ridge Racer en su casa, digamos que PSX se llevó el gato al agua, porque en ese aspecto de juego en tres dimensiones, poligonalmente hablando, era más potente que Saturn. Sí, no, la verdad es que creo que es el cantar de Sega siempre, ¿no? O sea, tiene una gran consola, quizás superior al resto, como es Mega Drive, Mega CD, las dos juntas. Y no pudo con Super Nintendo. Llega Sega Saturn, una consola que, como has dicho, en 2D era una gran consola, una consola potente. No pudo con PlayStation. Llega Dreamcast, una consola totalmente brutal para su tiempo, adelantada. Y no, ya no pudo con PlayStation 2, es que no pudo con PlayStation 1 o con creo que con Nintendo 64 las ventas tampoco deben de ir muy muy separadas. Es que me parece que la política de Sega es un poco curiosa, ¿no? La carrera que ha tenido, ¿no? Sí, sí que es bastante bastante curiosa, pero yo creo que es el tema de la confianza del usuario. Por ejemplo, Sony empezó con la Play, con la primera, empezó muy bien, muy bien, de modo que con la Play 2 mucha gente no se preocupó, ni siquiera se la compró directamente, porque confiaba en la empresa y sabía que además podía utilizar sus juegos antiguos. Yo creo que con Sega pasó un poco al revés. O sea, hizo muy buena máquina, la fue mejorando hasta la cumbre, que fue Dreamcast para Sega, pero la gente ya no confiaba. Pues es extraño que una compañía como Sega no se dé cuenta a las alturas que sacó Dreamcast, que es muy necesario que cuiden a los usuarios. Creo que es lo que está pasando ahora quizás con Sony, que está olvidando un poco lo que es cuidar a los usuarios con temas como la retrocompatibilidad y algún tema de ese calibre. Uh-huh. No creo que a Sony le vaya a pasar como Sega, ¿no creéis? No creo que Sony vaya a tener un error tan garrafal como tuvo Sega. Bueno, lo que pasa es que creo que Sony está teniendo muchos errores, sin embargo mucha gente todavía confía en Sony por lo bien que ha hecho su trabajo hasta ahora. Entonces yo creo que a Sega es lo que decía, que le pasó al revés. De todos modos, yo creo que otro problema que tuvo Sega es el tema Sega América, Sega Japón. De hecho, me parece que incluso Sega América desarrolló otra Dreamcast cuando se llamaba el proyecto Katana todavía, totalmente paralela a la Dreamcast que conocimos, claro, y con lo cual es un despilfarro de dinero total. Y me parece que el 32X fue una idea también de Sega América, si mal no recuerdo. Sí, parece que Sega América y Sega Japón nunca han estado muy de acuerdo en lo que es una misma compañía. Todo el mismo rumbo, parecen dos compañías diferentes, y yo creo que ha sido un problema terrible, porque si no va al mismo sitio el barco, al final pasa lo que pasa, lo que le pasó a Sega. Sí, semejantes divisiones en una compañía no puede ser. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosita más de Dreamcast? ¿Algún tema interesante? Creo que sería recordar las versiones de esta consola que hay en, no sé si son Japón o en China. Albert sabrá el nombre de la consola. La Dreamcast, me parece que dices, con T. La Dreamcast, Albert, creo que tú la has visto, ¿no? Esta consola. Sí, es una consola que fabricaron, me parece que en Hong Kong. Es una especie de copia totalmente pirata y totalmente ilegal de la Dreamcast. Se vendieron bastantes hasta que Sega les cerró el chiringuito. Y bueno, la principal característica yo creo que era que te venía con una especie de pantallita LCD, muy pequeñita, en la parte de la solapa donde pones los juegos, los discos. Y bueno, aparte de eso, quizá el material es un poco, es bastante peor, el plástico y demás lo notas bastante peor, pero bueno, es una opción que mucha gente compró en su momento por tema de coleccionismo o por tema de tener una segunda consola O incluso por el tema de la pandillita hubo quien la compró. Sí, es una especie de Dreamcast portátil, ¿no? Sí, portable, sí, más o menos, más bien. Portátil, pues bueno, la tienes 100 días de pantallita, de tener tu tele y demás. Bueno, era una opción. Una pantallita que muy parecida a la que sacó Sony para PS One, por aquella época también. Sí, creo recordar las fotos que he visto que el tamaño de la pantalla no era grande, pero sí que era un punto a su favor, no sé, era interesante por lo menos, ¿no? Estaba interesante, pero realmente al utilizarla a mí me pareció excesivamente pequeña, no me parecía realmente útil, más allá de curiosidad. Bueno, pues nuestro pequeño aporte a esta consola es un poco por encima la pequeña carrera de Sega con esta consola. Os informo de que dentro de poco, a todos los oyentes, que vamos a hacer un especial de Dreamcast donde trataremos más a fondo los aspectos de hardware de la consola, de su verdadera carrera, no este proceso más o menos acelerado, y los juegos que esta consola tiene, tanto los que se trajeron aquí como los que no. Esta consola tiene, como todos sabéis, grandes juegos. Aquí en España se llegaron a traer joyas como Shenmue o Resident Evil, pero realmente esta consola también tiene mucho, mucho material sin traer. Os quería hacer una pequeña pregunta, un pequeño test. Decidme tres juegos que aconsejaríais a nuestros oyentes de Dreamcast. Así, para empezar, David, ¿cuáles serían tus tres juegos de Dreamcast que te llevarías a una isla desierta? Pues Resident Evil, Shenmue y seguramente Capcom versus SNK. Ah, la verdad es que el juego es 2D, Dreamcast era brutal, ¿verdad? Es, vamos, unas conversiones casi perfectas. Era un disparate, tenía Marvel versus Capcom, Street Fighter, bueno, lo tenías todo, era una bestia 2D. Bueno, pues David se queda con estos tres juegos. Albert, tus juegos serían... Hombre, yo destacaría también el Shenmue 2, que me gustó mucho. Los Sonic Adventure 1 y 2 me parecieron muy buenos juegos. Quizá rompía un poco la dinámica de Sonic al ser en 3D, pero creo que hasta la fecha son los únicos juegos de Sonic en 3D que realmente los puedes considerar un juego de Sonic y estaban bien. Y también me gustó mucho el Street Fighter 3. Me pareció en su momento el mejor juego de lucha en 2D y a día de hoy, 10 años después, me sigue pareciendo uno de los mejores juegos de lucha en 2D que existe ahora mismo. El Street Fighter 3, a mí me parece que tres versiones me parecen buenísimos, buenísimos. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Los juegos 2D de Dreamcast son recordados, ¿no? Casi, casi los que más. Mis tres juegos que yo diría, por supuesto, Resident Evil, Condename Verónica. Creo que el siguiente sería Soul Calibur. Para mí fue un salto de jugar al Tekken 3, ¿verdad? Fue un salto absoluto. Impresionante. Y mi tercer título sería un juego que no llegó aquí a España, que sería basado en el manga Berserk, un juego que era una especie de Golden Axe, que realmente explotaba, para mí explotaba no a tope la consola, pero sí que el diseño artístico y la jugabilidad era algo grandioso. El tipo de juego, un Golden Axe, en plan 3D, muy, muy chulo. Bueno, pues aquí acaba esta sección de noticias, por lo menos en este primer podcast, así que os recuerdo que podéis seguir aportando lo que queráis acerca de las secciones y el pequeño especial que haremos de Sega Dreamcast de aquí a no mucho, nuestros dos contertulios y yo, donde despedazaremos poquito a poquito la consola blanca de Sega, su última consola. Así que vamos a pasar al siguiente apartado, si os parece bien. Vamos a analizar un juego de Sega, una compañía que, como podéis ver, nos gusta a todos. Así que vamos a empezar a analizar un juego en nuestro análisis retro. Bueno, antes de seguir con nuestro análisis de juegos retro, quiero daros la dirección del correo electrónico de nuestro podcast. Es fasebonuspodcast@gmail.com. Podéis mandar ahí vuestras sugerencias, vuestras críticas. Tenéis que ser bueno con nosotros. Recordad que estamos empezando y que es un poco complicado para nosotros. Así que esperamos todos vuestros comentarios y que aportéis todo lo que queráis para que este podcast esté hecho a vuestra medida. Porque al fin y al cabo vosotros sois los que vais a recibir esto y queremos que sea lo más apropiado a vuestras exigencias. Así que dicho esto, luego volveré a recordar la dirección del correo electrónico. Vamos a pasar a analizar nuestro juego retro de esta semana. Vamos a empezar analizando un juego de Mega CD. Durante un tiempo Mega CD fue una consola que despertó mucha expectación a los jugones. y tuvo grandes juegos, algunos no tanto, pero tuvo juegos enormes. Y como siempre, Sega fue la que sacó el máximo partido a su consola. En 1993, el equipo de Sega Sonic Team realizó el que a día de hoy se considera el juego más importante tanto para Sega Mega CD como para la saga del erizo azul Sonic. Os estoy hablando de Sonic CD. Así que voy a pasaros a nuestros contertulios, a David y Albert, para que nos vayan poniendo los puntos sobre las íes en este juego. Así que, David, cuando quieras, empiezas a comentarnos qué te parece y qué supone este juego en lo que es en el universo de los videojuegos. Bueno, pues como tú has dicho, Ignacio, Sonic CD apareció en 1993 de mano del Sonic Team japonés, ya que para esta entrega Yuji Naka, el programador del anterior Sonic, marchó a América con varios miembros del Sonic Team para crear lo que sería Sonic 2 de Mega Drive. Entonces Sonic CD, digamos que seguía o potenciaba al máximo el concepto que propuso el primer Sonic. Bueno, la historia de este Sonic nos sitúa al erizo y a su novia Amy en la búsqueda de lo que se llamaba el planeta pequeño. Era un planeta que aparecía el último mes de cada año sobre el lago llamado Lago de Hamas y bueno, como siempre tenía que aparecer el Dr. Robotnik para, digamos, poner las cosas difícil al erizo. También contaba con una nueva creación que era Metal Sonic, era una réplica de Sonic en metal que, bueno, lo que hizo fue raptar a la novia de Sonic y bueno, y ahí empezaba la aventura. Sonic CD a nivel gráfico suponía, bueno, elevar al máximo lo que supuso el primer Sonic. Bueno, pues ya os podéis imaginar, velocidad, escenarios muy detallados y bueno, gracias a la capacidad de almacenamiento de CD, pues Sonic CD nos brindaba una introducción animada espectacular que la verdad que se quedaba grabada en la retina. Bueno, también hay que destacar que gracias al añadido Mega CD, que potenciaba ciertos aspectos de Mega Drive, como la posibilidad de mostrar zoom, rotaciones, todo por hardware, se consiguió un aspecto gráfico bueno, de lujo. Destacar las fases de bonus, bueno, que eran las más puro estilo modo 7, que era una de las, digamos, de lo que podía echar de menos cualquier usuario de Mega Drive en comparación a Super Nintendo. Y bueno, ya os digo, en materia gráfica Sonic CD era espléndido. Hay que recordar además que el periférico este Mega CD doblaba la velocidad de Mega Drive. Sabréis que las máquinas recreativas usaban el chip en Motorola, famoso Motorola. Mega Drive tenía este chip, este Motorola, funcionando a 7 MHz y Mega CD doblaba esa velocidad hasta 12, creo recordar, 12 y algo. Con lo cual le daba una velocidad que es casi impensable por aquel entonces. El chip de Super Nintendo, el procesador, me parece que iba a un megahercio escaso, lo que pasa que apoyado por un montón de procesadores. Así que para que se haga una idea la gente, si el Sonic en Mega Drive era bueno, imaginar un sistema que duplica la capacidad de la plataforma, imaginaros cómo era el Sonic CD en cuanto a nivel gráfico. Sí, sí, espectacular, era espectacular. Bueno, también creo recordar que la compañía Sonic Team, la compañía japonesa, creo que tuvo discrepancias con la distribución en Europa y en USA, ¿no? Que tuvieron problemas con las bandas sonoras y tal, hubo cambios. A ver si nos podéis explicar un poco esto. Bueno, pues sí, hubo, digamos que, cierta controversia porque los usuarios japoneses y europeos recibieron la misma versión, o sea, la misma banda sonora, y bueno, los usuarios americanos pues tuvieron que esperar un poco la llegada de Sonic CD debido a que se cambió totalmente la banda sonora. De hecho, mucha prensa especializada a la hora de analizar el juego daban una mayor puntuación al Sonic CD japonés y europeo, ya que decían que la banda sonora era más idónea para el juego. La banda sonora americana fue compuesta por Spencer Nielsen, que bueno, que trabajó mucho en la plataforma, hizo también la magnífica banda sonora de Batman Returns. Y bueno, ya eso es va sobre gusto. La de la versión japonesa y europea, digamos que la música pega más con la temática del juego, es una música más movida. Y la americana, digamos que es más lenta, pero digamos que musicalmente creo que está más conseguida. Yo la versión que he probado es la versión que llegó aquí y la verdad es que la banda sonora a mí me parece bastante notable. No considero que sea un punto negativo en el juego, ni mucho menos, aunque quizás no tenga la calidad de la banda sonora japonesa. Particularmente a mí me parece una banda sonora genial. Además, al ver, recuerdo cuando hablar contigo acerca de la introducción, qué grande era la música de esa introducción, cómo se quedaba en los oídos y luego que la ibas tatareando, ¿verdad? Era una música, digamos que especial, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad es que sí, las dos bandas sonoras son memorables. A mí quizá me guste más la japonesa y me parezca más apropiada para un juego de Sonic, pero la verdad es que se trabajaron mucho la versión americana. Lo que sí que me pareció un poco fuerte es que retrasaron bastante el juego solo por cambiar la banda sonora. No, además es que volvemos a lo que hablábamos antes, son actos que Sega como compañía, supongo que tendrá la gente que se dedica a esto, a hacer ciertos estudios, pero no sé a qué se debe tanto retraso para componer otra banda sonora, siendo que la que ellos tenían era una banda sonora estupenda. Cambiar ciertos nombres, quiero recordar también que para que este juego enlazara con la serie de animación, hubo ciertos cambios de nombres en los personajes, ¿no? En el caso de la novia de Sonic, uno de los dos personajes estos que se introducían en el juego, le cambiaron el nombre incluso a Sally, me parece, que era un personaje como una zorra, ¿no? Que te aparecía en esta serie americana de dibujos animados de Sonic. No sé, quizá era un intento de confundir a la gente para que asociara la serie o autopromocionarse, igual, no sé, me pareció bastante, bastante feo también. Sí, un poco incomprensible, pero bueno, digamos que estos puntos no tachan lo que es un juego para su tiempo impresionante, porque realmente es sobre plataformas 2D. Puede que sea de lo mejor, salvando por supuesto grandes joyas de Super Nintendo, incluso de la misma Mega Drive. Es una red de plataformas completísimo, es largo, a nivel de gráficos es estupendo, a nivel musical es una maravilla, así que tenemos un juego realmente, realmente estupendo, que tampoco tiene muchos ports, ¿no? Tampoco fue sacado, además de Mega CD, tampoco hubo muchos formatos que estuvieran en este juego, ¿no? En su estructura y tal. El Recuerdo una versión juego. de PC, ¿no? Sí, el juego en sí mismo, yo creo que solo ha salido para PC, aparte de Mega CD. Salió creo que 3 años después. Y me parece que no salió como Sonic CD en ninguna otra plataforma. Luego salieron recopilatorios y demás, bastante recientes, PlayStation 2, en GameCube, y no sé si alguno más salió en el Sonic Games este Collection. Pero realmente ports no solo tuvo el de PC, que yo recuerde. Sí, además comentábamos antes a micro cerrado que la versión de PC tiene la peculiaridad o la curiosidad de que es uno de los primeros juegos que yo tengo en memoria, el primero, que realmente requería un Pentium, no podías jugar con el chip del procesador de los AMD, era incompatible, no podías ejecutar este juego con estos procesadores y tenías que tener un Pentium. Y luego la gente sacó parches para que funcionaran estas plataformas, no sabemos ahí si quizás Microsoft tuvo algo de mano con Sega. Yo la verdad es que en ese momento jugué con un Pentium y no lo sabía, pero sí que es cierto que no hace mucho, hará pocos años, intenté jugar otra vez al juego con Windows XP y tuve problemas. Entonces sí que busqué un parche de tantos que hay y sí que vi algo sobre el tema de AMD, pero no me dio ningún problema en su momento. Quería jugar hace poco para ver la banda sonora cuál era. No recordaba si era la americana o la japonesa, la que vino en Sonic CD de PC. Creo que la versión que vino era la americana, Me la parece que sí, japonesa era no la la americana. americana. Sí. Sí, Además que el porque juego. en los recopilatorios de GameCube y PS2 creo que la banda sonora que viene es la americana. Sí, lo bueno es que en el recopilatorio de GameCube me parece que se podía escoger la banda sonora. Si cambiabas el idioma, lo ponías en japonés, por ejemplo, tenías la japonesa. Y es un detalle que estaba muy bien. Bueno, la verdad es que es un juego que ha marcado, ¿eh? Con estos detallicos se ve que la gente el juego Es lo uno apreciaba de los mejores muchísimo. juegos de Sonic y, por no decir el mejor, y yo creo que el único juego de Sonic que quizá le pueda hacer sombra es el propio Sonic 2. Sí, Es el único que se puede comparar. aparte que la novedad de introducir los viajes al pasado, al presente, también tenían su punto, ves cómo cambiaba el escenario, eso también era un punto a su favor. Las animaciones también, aparte de ser impactantes en ese momento y ser innovadoras, La verdad es que ver el dibujo así de Sonic estaba muy bien, a mí me gustó mucho. Y el personaje de Amy, la verdad es que no me dice mucho, no me dijo mucho tampoco en su momento, pero el Metal Sonic sí que es un personaje bastante memorable que estuvo muy bien, esa introducción. Sí, y lo bien animado que estaba el personaje, la verdad es que tiene una cantidad de frames, era muy muy puntilloso, ¿verdad? Tenía mucho detalle en cuanto a animación. Sí, estaba muy trabajado, como si fuese otro personaje de Sonic realmente. Sí, a escala evolutiva, para mí, decía Sonic 2, yo creo que el salto que fue con Sonic de Dreamcast es el salto para mí. Sería lo que es el Sonic primer de Mega Drive, luego pasaríamos a Sonic CD y luego el Sonic de Dreamcast. Son saltos para mí bastante evolutivos, ¿no? O Sí, sea, quizá en este el caso. mismo concepto, evolucionarlo. Quizá en este caso, a lo mejor, el salto visto desde el tiempo transcurrido no se note tanto, pero la verdad es que sí que es un gran salto. Por el tema que comentaba David, las fases bonus, por ejemplo, eran muy impactantes o gráficamente. Y además fueron muy respetuosos, yo creo que con el concepto de Sonic original. Creo que ha sido el juego de Sonic más respetuoso hacia Sonic que cualquier otro, para mí, por lo Sí, menos. estoy totalmente de acuerdo. Además, a nivel de evolución, como os comentaba antes, la verdad es que aun siendo un Sonic, incluía muchas novedades, no solo a nivel técnico, como Full Motion Video, las pistas de audio, animaciones, scaling, rotaciones, o sea, la lista sería imparable, sino que a nivel jugable respetaba lo que era el Sonic original, pero tenía ciertas novedades que eran interesantes. Era una cosa, digamos, una puesta al día muy, muy oportuna. Es un juego que yo creo que todo el mundo que tenga Sega CD o Mega CD tiene que tenerlo o intentar tenerlo. Es absolutamente brillante. Bueno, chicos, no sé si tenéis que comentar alguna cosa más del juego. La duración es bastante largo, quiero recordar, ¿no, David? Este juego. Sí, la duración es, ya te digo, es larga, está dividido en 7 zonas, tres actos y bueno, y la posibilidad de viajar al pasado, presente, bueno, daba una cantidad de escenarios bastante alta. Una cosa que te quería preguntar, David, tú que estás en esto más puesto al día de Sega, ¿se puede salvar la partida, no? En este Sí, Sonic de CD. Mega CD llevaba su propia memoria interna y bueno, grababa partidas, este juego grababa partidas. Joder, si no pasaste este juego ahora mismo sería, uf, impresionante, ¿eh? Imaginaros pasarlo de tiro en este juego sin poder hablar ni una sola vez, madre, uf, sería un tiempo enorme, ¿no? Hombre, no, no te creas tampoco, ¿eh? Que una vez te lo has pasado unas cuantas veces, no tardas tanto tampoco, ¿eh? Pero quizá al principio lo que pasaba antes es que un juego siempre te duraba más, parece. Y entonces sí que sería un poco más duro. Sí, bueno, pues tenéis que comentar alguna cosa más sobre esta gran joya de Sega, chicos. Una cosita simplemente, había dicho antes lo de elegir idioma y me he confundido. Me parece, estoy viendo que es en la de Play 2, en el recopilatorio de Play 2, en la versión japonesa del juego. Es en la que se puede elegir la banda sonora, si la americana o la japonesa. Solo en este juego, me parece. Bueno, cambia el formato de consola, pero sigue estando el detalle de que este juego intentan cuidar mucho al público al que va dirigido, poniendo detalles como la banda sonora que creó polémica en su momento. Vemos que es un juego que no se olvida, o sea, aún lo han reeditado para Play, siguen teniendo en cuenta el cambio de banda sonora, es un juego que no se olvida. Bueno, pues entonces damos aquí finalizado este pequeño resumen de Sega y de su Sony CD, chicos. Perfecto, por mí sí. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente apartado. Como os he comentado al principio, en este podcast intentaremos coger el espectro donde los demás podcasts son más ligeros. Vamos a poner una sección del que hablaremos de cine, sobre películas basadas en videojuegos. Esperemos que la dirección que os hemos dado antes, en fasebonuspodcast@gmail.com, dejéis las películas que queréis que analizamos. Nosotros haremos un pequeño esfuerzo de ver algunas películas que realmente son muy duras, pero que para empezar queremos empezar con una película quizás de las primeras, si no recuerdo mal, que sacaron en este mundo del celuloide basado en videojuegos. Un arcade de lucha creado por Acaline, un juego de mucha fama, e intentó competir de tú a tú con Street Fighter 2, y estoy hablando de Mortal Kombat. Así que un buque insignia en el cine de los 90. 90 de videojuegos, una película dirigida por Paul W. Anderson, conocido ahora mismo por todos porque es el director de la saga Resident Evil y de Alien vs Predator, aunque en este caso lo que nos interesaría sería la primera película de esta saga de Resident Evil. Así que vamos a empezar a hacer este pequeño análisis de esta gran película, por decirlo de alguna manera. Así que, Albert, ¿qué nos puedes comentar del guión, del argumento de la película? Hombre, yo creo que lo más destacable del guión y de la película en sí misma es que, aparte de ser una de las mejores películas basadas en un juego de la época, sobre todo, es que el argumento realmente se lo trabajaron, se lo curraron los mismos que crearon el videojuego, lo cual es bastante destacable, yo creo. Sí, que serían Ed Wood y John Tobias, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, me parece que sí. Ed Boon, me parece que era. Sí, quiero recordar que el guión no intentaban hacer grandes florituras, como la versión de Street Fighter de nuestro amigo Jean-Claude Van Damme. Pero, vamos, era una especie de torneo, ¿no? Se supone que nuestro planeta, nuestro mundo, Tierra, está subyugado, por decirlo de alguna manera, por otra dimensión, que sería Oddworld, y para la dominación completa tenían que ganar este Oddworld 10 competiciones de Mortal Kombat seguidas, ¿no? O algo así era más o menos. Uh-huh. Y esta es la última, se supone que esta va a ser la décima victoria. Entonces, Raiden, el dios del trueno, interpretado por un genial y maravilloso Christopher Lambert, hace una especie de recopilación de los mejores luchadores que hay en esos momentos. Ahí nos ponen a las manos de Liu Kang, Sonya Blade, y Samson hace lo mismo, contratando una especie de ninjas que todos hemos visto en la saga de videojuegos, que son Scorpion y Sub-Zero, ¿no? Uh-huh. Así que lo que tenemos es un argumento, digámoslo, manido, pero que está bien llevado. Es que realmente Mortal Kombat no... El que haya jugado los videojuegos es que no da para más. Simplemente es un combate mortal, como es su nombre, su propio nombre indica, y poco más. Está bien llevado, sobre todo en comparación con otras películas de la época, basadas en juegos, que realmente yo creo que fueron tan flojas y tan malas que realzaron todavía más Mortal Kombat. La gente me pareció bastante floja quizá Mortal Kombat, pero al ver otras se dio cuenta de que realmente era incluso buena. Está la estela de Street Fighter 2 de Van Damme está sobre la cabeza de Mortal Kombat, ¿verdad? Está sí. Le hice un gran favor, ¿no? Digamos Street Fighter a Mortal Kombat. Bueno, pero realmente la película a nivel de efectos ahora mismo es digámoslo claramente, parece cutre, bastante cutre. A mí, volviendo a ver la película, el bicho este de Goro me parece que está bastante bastante currado, ¿eh? Se habrán dejado ahí bastante presupuesto, yo creo. Hombre, estamos hablando de una película del 95, o sea, sí, ahora mismo la vemos y sí flojea, pero es que es mucho tiempo del 95. Y eso sin contar que es de una compañía como Luna y Cinema, que antes de sacar la saga del Señor de los Anillos, digamos que era una compañía de serie B, por decirlo de alguna manera, que se encargaba de, para que os hagáis una idea, de la saga de Pesadilla en Elm Street, fue suya durante bastante tiempo. Así que una compañía, digámoslo, de serie B intentó sacar una película sobre un videojuego lo mejor que pudo, y realmente creo que consiguió por lo menos una película que se queda en nuestra memoria, sobre todo por la banda sonora, ¿verdad? Una banda sonora muy memorable, bastante. Una versión, una banda sonora bastante maquineta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, la verdad es que era una banda sonora bastante tecno, pero que acompañaba muy bien a la acción de la película. Y yo quiero recalcar también que Mortal Kombat lo tenía, que era bastante creíble. O sea, independientemente de los poderes que pudieran tener los personajes, era creíble. El torneo, hacía que tú creyeras que eso estaba pasando de verdad, no sé. Estaba conseguida la película. Sí, yo creo, quiero dejar una anotación que os decía antes. A mí me parece genial el doblaje que tuvo la película aquí en España. La voz de Goro realmente a mí me dejó impresionado. Es una voz muy gutural, de mucha fuerza, acompañado a un personaje que a todas luces es un personaje de látex, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero que está muy bien hecho, un tamaño considerable. Respetaba estéticamente bastante bien el personaje. Yo creo que Mortal Kombat lo que la convierte, para mí, en una gran adaptación, además del guión, es el respeto que tienen por los personajes, ¿verdad? La indumentaria y todo es muy respetuoso con lo que es la película, ¿no? Pero es que ahí se nota que realmente lo llevaron a cabo los que realmente crearon el juego. Ya no solo el juego, sino los personajes. Entonces, el respeto creo que es máximo. No creo que haya otra película que respete más a sus propios personajes que esta. Sí, es muy, son muy, muy reconocibles los personajes. Sub-Zero y Escorpión, tanto como Raiden, son personajes que los reconoces rápido, rápido. Y Liu Kang también bastante, yo creo, ¿eh? Sí, además de Liu Kang está interpretado por el actor Robin Shou, que lo hemos visto hace poco en Street Fighter, ¿no? Si no recuerdo mal. En la leyenda de Chun-Li, Y sí. en la Haciendo leyenda de de Gen. Chun-Li. A mí, como artista marcial, me parece un artista marcial bueno. Como actor ya, por supuesto, no deja de ser muy mediocre. Pero que realmente le da mucha sensación a Liu Kang porque realmente el tío es artista marcial, sabe por dónde anda y los combates son fluidos, tienen, digámoslo, fuerza. Por lo menos en el caso de Liu Kang no es como el caso de Sonya, ¿verdad? Que la pobre moza yo la vi un poco perdida, la actriz que hace de Sonya. Sí, además, en teoría, se dice que la iba a interpretar Cameron Díaz, pero tuvo un problema con una pierna, o se rompió una pierna, o se torció un tobillo o algo. Se dice, ¿no? Igual fue una excusa que puso para... Uy, yo no veo. ¿Veis a Cameron Díaz como Sonya alguno de vosotros? No. Directamente no. No, no, no la veo yo repartiendo mandobles, ¿no? Como Sonya Blade. De todas formas, yo ahora mismo una actriz que tenga en mente para Sonya Blade realmente no se me ocurre ninguna. Es un personaje muy, muy típico en los videojuegos, pero realmente, ¿qué actriz podríamos poner para hacer Sonya Blade, ¿no? Es que no hay actrices de artes marciales que nos vengan a la memoria ninguno. Un poco difícil quizá. También en el caso del personaje principal de Liu Kang, me parece que estaba pensado que participara el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. Brandon Lee, que falleció en Un la poquito película del antes, me cuervo. parece. Un poco antes del rodaje. Sí, de todas formas creo que el personaje es acertado para hacer Sí, de perfecto. Liu Kang. Liu Kang es perfecto, yo creo. Y quizás también el que desentone un poco, aunque a mí en esta película no me desagrada, es Christopher Lambert, ¿no? Está como muy humorístico durante toda la película, casi todo el rato riéndose y. Sí, pero yo creo que era un toque un poco, no sé, de los propios creadores, incluso quizá haciendo bromas de su propio producto, y creo que no quedaba mal, y la actuación creo que también era buena. Sí, hombre, Christopher Lambert no es un actor, digámoslo, estupendo, aunque es Christopher Lambert siempre será Connor de los inmortales. Así que yo para mí, como os he dicho, me parece una gran versión de película superada, quizás por Silent Hill, creo que Silent Hill la adaptación la supera, Si es posible, pero que sí. realmente es una película para ser un juego de lucha, a mí me parece una gran película. Creo que tuvo continuación también de Luna y Cinema y luego sacaron una serie de televisión, puede ser, y de dibujos, ¿no? De dibujos no la he visto, pero sí que tuvo la de Mortal Kombat Aniquilación, que continuó esta película, y luego una serie que me parece que como no salió aquí en España, lo que hicieron es reunir varios episodios y hacer un remendo y sacarlas como películas independientes, un poquito chapuceras. No las he visto todavía. Que eran muy propensos, ¿no? Los videoclubs a hacer eso con las series. Sí, la verdad, sí. Quiero recordar que la serie de Robocop también la sacaron en este formato, cogían un par de episodios y ala, lo ponían ahí como Robocop 4, Robocop 5, así que con Mortal Kombat no me extrañaría que hubieran hecho lo mismo o algo parecido. Bueno, Mortal Kombat es del 95, como os hemos dicho, tiene un presupuesto de 20 millones de dólares, no tuvo mala recaudación y fue una película que gozó con cierta popularidad. Como os he comentado, tuvo una segunda parte en el 97, Mortal Kombat Aniquilación, también de la mano de New Line Cinema. Esta sí que pasó más sin pena ni gloria. Y hace poco he leído la noticia de que quieren revitalizar la saga haciendo una especie de remake o un Begins, como sería lo que está de actualidad gracias a Batman, acerca de esta saga de Mortal Kombat. Ahora mismo Mortal Kombat, yo le he perdido la pista como juego. Mortal Kombat como juego, ¿cuál es la última versión que ha sacado? Creo que es la de DC, ¿no? DC contra Mortal Kombat o algo así. Sí, el último Mortal Kombat que hay me parece que fue el de DC, bastante reciente, y está en preparación, se supone, el Mortal Kombat 9, que sobre todo se va a centrar en el modo online y mucha gente tiene puestas sus esperanzas en que sea un poco resurgir de la franquicia, a ver qué tal se da. Sí, Mortal Kombat fue una franquicia que tuvo mucha popularidad a mediados de los 90, compitió con Street Fighter e incorporaba ciertas novedades. A ver si puede ser el resurgir de esta gran saga de lucha uno contra uno. Bueno, chicos, ¿os parece bien que acabemos aquí este resumen de la película? Yo creo que sí, ya hemos cumplido el horario. Sí, llevamos creo que una hora, así Ahorita casi. que sí, para no salirnos de tiempo, vamos a ir despidiéndonos de nuestros oyentes. Antes de irnos, os quiero recordar una dirección y daros otra. Recordaros que todos vuestros comentarios y vuestras críticas y todas vuestras sugerencias las tenéis que mandar a Fase Bonus, fasebonuspodcast@gmail.com. Voy a repetir, perdón, fasebonuspodcast@gmail.com, y que podéis descargaros el podcast. Normalmente sacaremos uno cada semana. Igual hay alguna semana que aderezamos con algún especial de consola retro, de juegos retro, bueno, algún tipo de especial. La página para descargaros el podcast es fasebonus.blogspot.com. fasebonus.blogspot.com. Bueno, chicos, pues creo que vamos a dar paso a la despedida, a ver qué os ha parecido este episodio piloto de lo que va a ser nuestro podcast. Bueno, yo espero que no tengamos muchos problemas con el sonido, que nos puedan disculpar, sobre todo por si hay algún error. Hemos tenido algún problemita grabando el programa, se ha ido la luz, se ha cortado esto. A ver si con el tiempo va saliendo mejor, esperemos que sí. Bueno, pues nada, espero que le haya gustado el programa a la gente y bueno, desde aquí animo a los oyentes para que, bueno, que participen de alguna manera y ver qué sale de aquí. Bueno, yo por mi parte también me despido de todos vosotros. Os recuerdo que tenéis que descargar el podcast y mandarnos sobre todo vuestras sugerencias. Queremos que participéis en todo. Así que nos despedimos de todos. Muchos, muchos saludos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.